Oh, hola, hola, la, la, la, hola, oh, hola, hola, hola, hola. Mejor, otra vez con Radio Changuito, otro año. Bienvenidos a Radio Changuito. Soy Jonathan, tengo 12 años. Espero que se haga Radio Changuito. ¿Cuántos años van a Radio Changuito? ¿Como 5? No. ¿Cómo? 7, por ahí. ¡No es para tanto! ¡Otro año más! ¡No me hinches más con Radio Changuito! Están completamente chiflados. Esta es Radio Changuito. Somos alumnos de la escuela. Mi 380 Roberto Fontana Rosa. Vamos a cantar la marcha de Malvinas. Uno, dos, tres. La lana de Malvinas no la hacemos olvidar. Las Malvinas argentinas traen el viento en luz del mar. Y aquellos horizontes Gudiño. Mi papá me contó que cuando fue a la guerra hacía 2 grados bajo cero y lo que le dan de comer era cosa vencida, como la comida y ¿cómo esto? Y el desayuno, y el pan era duro y verde, y la comida era fea, y cuando la calientaban salían los gusanos flotando, y mi papá y con los amigos comían igual porque no tenía nada para comer. Y después mi papá me enseñó que nunca no se debe tirar la comida. Espectáculo de hoy. Somos de la escuela Macachahueme 1358, somos los chicos de sexto A. Turno mañana. Tenemos un proyecto de radio que hacemos nosotros por cuenta de las señas y de nosotros. ¿Qué te gusta, Manu? Nosotros empezamos con un poco de los cumpleaños, con las efemérides, noticias que van sucediendo en nuestro barrio, en la escuela. Así está, mucho mejor. ¡Muy bien! Y también tenemos la participación de otros alumnos de segundo y cuarto año y de toda la escuela. ¡Estamos visitando la radio Ale Libre! Mi nombre es Brenda. Quiero agradecer a Liliana y a Viviana por ayudarnos a hacer este, para hacer la radio Macacho. ¡Chao! Basta de tanto hablar, chicos. Ahora vamos a un tema. Ahora vamos con un tema musical. Ahora un tema musical. Dicen que los changos no usan sombreros, porque los changos chicos se tiran de los pelos. Qué bien que me viene, qué bien que me va, viva la alegría. Dicen que los changos no usan taza chica, porque los